y vamos a, como habíamos anticipado, a charlar un poco de política en esta charlita que siempre tenemos los miércoles con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo va todo? Sabes que estás silenciado. Si podés, apretá ahí el botoncito. Ahí para... estamos. Ahora bien. Sí, ahora sí. Che, estoy un poco, perdón, le tengo que decir a la gente que Juan Carlos está en el MIT, estamos haciendo, ustedes saben, por los protocolos habituales de manera remota en algunos contactos, y estoy un poco intrigado por si el escudo que tiene tu uso es un escudo deportivo o no, o es de alguna marca. No, ya ayer me dijeron lo mismo en una reunión de Zoom, no me pongo más esta campera porque es un escudo que viene con la camperita que no sé ni lo que dice, no tiene nada que ver. No, pero me pareció desde acá que por ahí era alguno deportivo y que quería saber. No, para nada. Si es una marca ni la decimos ni nos importa. Perfecto. Así es. Bueno, Juan Carlos, como siempre digo, con los temas que nos preocupan, obviamente cruzados por la preocupación por el coronavirus desde ya, ¿no? Sí, justamente yo creo que lo que va emergiendo es un crecimiento muy fuerte de lo que es la cuestión de fondo, creo yo, tanto en el tema de la pandemia, que bueno, va adquiriendo ribetes cada vez más dramáticos, esa es la pura verdad, porque está en juego cada vez más la vida de más personas en nuestro país, y el tema económico, ¿no? O sea, en ambos creo que hay un denominador común, que es un crecimiento de, yo diría, del enfrentamiento, de la disputa ideológica, que es una disputa de poder político, entre la derecha, que, insisto, crece en su virulencia para confrontar y desgastar al gobierno, tanto en el plano político de la pandemia como en el plano de las grandes corporaciones económicas. Son los dos grandes andariveles. En realidad hay que remitirse inevitablemente al famoso documento de Juntos por el Cambio, que desnuda claramente cuál es la posición política de la derecha argentina y, consecuentemente, cuáles son sus acciones que hubo, hay y que va a haber, que son, yo diría, cada vez más preocupantes, porque si ellos piensan, junto por el cambio, como lo firmaron todos sus grandes referentes, desde Macri, Bullrich, a Rodríguez Larreta y a Vidal, que aquí estamos frente a un gran fracaso de la estrategia sanitaria, textualmente, al fracaso del plan de vacunación, que es inexplicable cómo pueden sostener en términos reales un fracaso del plan de vacunación, y que las restricciones son excesivas y mal calibradas, en una sociedad que está dolida, que tiene miedo, con una gran incertidumbre económica, o sea, le están diciendo que todo fracasó y que todo fracasa, en un acto, yo diría, irresponsable e incluso inhumano, estamos frente a un cuadro claro de querer medrar políticamente con la situación de la pandemia y no de tener una actitud constructiva e, insisto, humanista para ir saliendo adelante como colectivo social. Y en el otro andarivel, que es el andarivel de la crisis económica, en la que la oposición tiene una gran responsabilidad con las acciones del gobierno anterior, te encontrás con que las corporaciones también tienen una resistencia clara y manifiesta, e inclusive ya con una falta de argumentos que son, yo diría, imposibles de sostener, pero no les importa. Cuando la COPAL dice que si tiene que presentar un listado del stock que tiene y de la composición de los precios, y dice que eso es un riesgo para la sustentabilidad de las empresas, o sea que si presentan esas planillas corren riesgo de las empresas, o que eso genera una burocracia administrativa que pone en riesgo la viabilidad de las empresas, bueno, está claro que hay una resistencia a la acción del gobierno. Y la acción del gobierno en materia de controles, en materia de regulación, no es otra cosa que la acción del Estado en defensa de los consumidores, en defensa de los precios. Y los consumidores no son otra cosa que los ciudadanos y ciudadanas del país. Y por último, cuando nosotros tenemos un 20% de pobres, nosotros tenemos de los niños de 0 a 14 años con un 55% de pobreza, y el aumento de precios está directamente ligada a esa situación de incremento, claro, de la pobreza, ¿no es cierto? O sea, que acá no estamos hablando de alguna cuestión ni burocrática, ni administrativa, ni de un exceso de politización. O sea que el enfrentamiento de las corporaciones, unido al enfrentamiento de la derecha política, Juntos por el Cambio, es lo que está marcando el momento de una fuerte agresividad a esa derecha. Por lo tanto, creo que está claro que Juntos por el Cambio, bueno, tiene que seguir y va a seguir en una actitud política de, bueno, además de enfrentar el drama de la pandemia, que es lo central, seguir en una actitud de encontrar formas, tanto legislativas como de cualquier otro modo de control, para seguir morigerando esta situación económica que hay en grandes mayorías nacionales, ¿no? Ahora, hay algo que es interesante, ¿no, Juan Carlos? Porque lo primero, unido, lo primero con lo segundo, digamos, que planteabas, unido además con cierta afán de desinformación mediática, ¿no? Que digo, es la otra pata de esta realidad que estamos viviendo. Solo se entiende por lo segundo, porque si no uno pensaría que hay maldad, digo, hay intención de que las cosas salgan mal, de que la gente se contagie más, toda la prédica de la derecha va tan en una línea que está en contra de los cuidados y todo esto, que uno dice, no podría ser que haya maldad, y uno sabe, digo, porque conoce de la política, que esta no es la motivación, digo, ningún dirigente político de ninguna fuerza se levanta diciendo a ver cómo le voy a arruinar la vida a la gente, ¿no? Esto no funciona de esa manera. Entonces, solo se explica por esto segundo, digamos, que tratar de mantener las prebendas y la posición hegemónica del establishment económico, ¿no? Si no, no se entiende. Mira, yo creo que no lo tenemos que encarar desde lo moral. Claro. En fin, la maldad es una categoría que es lógico que la usemos, porque todo el tiempo pensamos en términos de bondad y maldad. Por eso yo utilizo el término humanismo, claro. Y se podría utilizar lo contrario, que es esta una actitud de maldad. Yo francamente creo, por los frutos lo conoceréis, ya eso es milenario porque es bíblico, que si uno ve los frutos de estas acciones políticas de la derecha, francamente creo que hay una actitud inmoral y que hay una actitud inhumana, porque el fruto de sus actitudes políticas es contra la sociedad. Claro. En su afán de desgastar al gobierno, creo que genera una acción de búsqueda de desgaste, de miedo, con rasgos de violencia verbal, de actitudes políticas así muy agresivas. Creo que a lo que resulta es un daño a la vida de la gente y un daño a la vida de la sociedad, y eso es una enorme inmoralidad que está basada en una visión política, que es la que decía al inicio. Se claro. trata de desgastar al gobierno para después acusarlo de que las muertes y los contagios son culpa del gobierno. Así de claro, por lo menos es mi visión, sí. Y eso es una actitud política, ideológica y de intereses, con vistas a que el gobierno sea derrotado, y no trepidan en dejar en un segundo plano la vida de la sociedad en función de ese objetivo político y de poder, que es derrotar al gobierno. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene que estar más unido a la sociedad, al sentido común de la sociedad, a la necesidad de pensar en que hay que defenderse frente a la pandemia y a la crisis económica, y desde allí amalgamarse para enfrentar a estos políticos, yo diría, de la derecha, y a estas corporaciones, claro. Y que el único modo de enfrentarlos es, francamente, con un rol cada vez más creciente y más fuerte del Estado, no solo en el control, sino en una actitud francamente sancionatoria de las violaciones de las leyes, ¿no es cierto? Y si resisten y se sostienen en violar las leyes, aumentar los precios en el plano de la economía, creo que el gobierno tiene las herramientas legales para hacerlo. Vos fijate que el tema último, el de la carne, ahora resulta que se dice que estamos frente al consumo de carne más bajo en un siglo, sí, Marcos, sí. Más bajo en un siglo. Quiere decir que hay posibilidades para exportar y la gran mayoría de la sociedad no está pudiendo comer carne, porque dicen que el promedio es de 47 kilos por año, cuando llegó a ser 100. Pero si hay un promedio de 47 kilos, quiere decir que muchos sectores de la clase media-baja, de la clase media y la clase alta comen 60, 70, 80, 100 kilos por año, y hay millones de argentinos y de niños y argentinas que comen 10 kilos por año, 20 uh-huh. kilos por año o 5 uh-huh. kilos por año. Así que estos temas de del enfrentamiento político después terminan actuando sobre la vida cotidiana de la sociedad, ¿no? Clarísimo. Juan Carlos, como siempre, un abrazo grande, un placer, y seguimos charlando y escuchándote a lo largo de la programación de la escudería. Abrazo. Chao, Marcos, un abrazo, gracias. Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles.